Bueno, decirles que tenemos un mandato y es bueno que lo sepan también, con las disculpas del caso, decirles que este no es un juego, no estamos jugando. Hemos tomado la decisión colectiva de defender el territorio y eso significa para los pueblos estar en comunidad. Y hay las empresas transnacionales, el gobierno ha querido generar individualismo, capitalismo, ofreciendo de todo, ha querido cooptar, no les digo que no, está pasando, está cooptando a líderes y lideresas, eso es una realidad. Pero los pueblos tenemos procesos colectivos, decisiones colectivas. En nuestro caso, asamblearias, las consultas son una forma y ahí tomamos decisiones. Y las decisiones que tomamos ahí no las consultamos si les parece o no les parece ni al Estado, ni a las transnacionales, ni a la oligarquía, pero tampoco a las potencias mundiales. No les preguntamos, simplemente decimos aquí, decidimos nosotras y nosotros, porque este es nuestro territorio. Y eso es lo que ustedes harían, imagino. No sé cómo sería aquí, ¿verdad? Pero si vienen y luego empiezan a excavar y luego quitan aquí, botan todo esto, ¿qué harían? La pregunta. Lo empezamos a hacer, como están haciendo con los gases de esquisto. Aquí se les deja hacer y ya se está. Se les deja hacer. Bueno, entonces tienen otro concepto de aquí. Porque, o tal vez porque son estructuras o son edificios, tal vez tendrían que analizarse por qué lo hacen. Pues sí, pero allá no, allá es la vida. Y entonces esa conexión con que cuando botan un árbol, mira lo que se siente en el estómago, en todo el ser cuando botan un árbol es... Lo tendrían que sentir ustedes viviendo, pero tal vez aquí, pero porque no han vivido cerca de los árboles o del agua. Habría que, la verdad, teníamos que venir a hacer un estudio aquí. Pero, sí, porque tendremos que entender, o sea, tendremos que vivir para sentir y para conceptualizar, ¿verdad? Pero allá sí, eso se está dando entonces. Cuando llegan estas, a nosotros nos ven como enemigos del desarrollo, como enemigos de la, incluso nos dicen espantaturistas, porque igual no solo, miren, los megaproyectos son proyectos de minería, hidroeléctricas, monocultivos, empresas gigantes de logística, pero también megaturismo. Megaturismo y transgénicos, es todo un engranaje que están entretejidos. Entonces, si no nos dicen que somos que somos espantadores de los turistas, un hotel nos lo dice, nos lo dice una empresa, sino el gobierno, y así están conectados. Pero en las comunidades es simple, es decir, aquí estamos viviendo, estamos bien, no les estamos pidiendo dinero. Solo les estamos diciendo que quiten las manos de su ser, de nuestro ser, porque es como una mujer. Y decimos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, lo decía la otra vez, el poder desde la cama. Hemos empezado a hablar eso, las mujeres. Y hay otras formas de hacer cosas en la cama, no necesariamente sobre nosotras. Se puede de otra manera, no es que aquí lo experimentan muy bien. Entonces son las relaciones de poder. Y ahí tenemos una relación armónica, que no es tan la perfecta ni la mejor, pero es una relación con la naturaleza. Existe, ahí está. Entonces solo les decimos, no los queremos. Pero si llegan e insisten, pasa lo que estaban viendo ahí muy bien. Entonces viene la asamblea, viene la autoridad comunitaria, que es autoridad legítima, legitimada por las asambleas, no por el gobierno, no es ni un diputado, ni un alcalde, ni nada, es una autoridad comunitaria. Hay autoridades comunitarias ancestrales y entonces todo es una estructura comunitaria y de pueblo. Ahorita estamos reconstituyendo los pueblos, que hay pueblos allá nos dijeron aquí es Quiché, aquí es Xela, aquí es Huehue, y los pueblos, ¿qué pueblos? No sean los pueblos, indios. No, ahora mismo hay la nación Mam, que se está reconstituyendo, lindísimo, porque incluso abarca, es buenísimo, porque el territorio, la gente Mam, el pueblo Mam, está hasta en México. Y mira, en México está, nos pone fronteras ahí de decir, estos guatemaltecos, estos pinches güeyes, no sé qué. Entonces, sí, pero nosotros hablamos con los hermanos y hermanas de México, o sea, los hermanos de Guate, hablan con hermanos de México. Y más, no hay clavo ahí, no hay problema. No sé si se dice clavo, o sea, no hay. Igual, los quichés estamos en otros territorios. Entonces hemos empezado a reconstituir nuestro ser mayab, nuestro ser constituido allá, y no nos importa la frontera. Yo creo que así está el pueblo catalán, sí, ¿verdad? Entonces, ustedes entenderán perfectamente de lo que estoy hablando. Eso, y pero estamos con estructuras, ¿verdad? Estructuras de pueblo, comunidad, vinculado con la naturaleza y con la vida, con la historia. Entonces eso, aunque hayan otras leyes, nos dicen, es que no respetan esta ley, esa es su consulta, donde ustedes dijeron no a la minería, es, como dicen, una palabra que usan, no vinculante, no es vinculante. ¿Vinculante a qué? ¿A su ley? ¿Cuándo va a ser vinculante? ¿Cuándo van a aceptar que digamos no? Es claro, para nosotros sí es vinculante, para ellos no, para nosotros sí. Es un, y la gente lo dijo ahí, ustedes no sé si lo vieron, es una ley para nosotros, para ellos, otro rol. Entonces hemos empezado y les hemos interpuesto, hasta hemos usado sus leyes y les hemos ganado en sus leyes. Es una maravilla porque decimos, el artículo tal y no sé qué, dice que como estos indios, porque también allá en Guatemala nos dicen indios, no crean que solo aquí nos dicen indios, allá también la gente racista nos dice, ¿cómo que esos indios ya saben? No, estos indios han de estar siendo manejados por otra gente. Y empezaron a expulsar incluso a la gente de las organizaciones de otros países que están como organizaciones solidarias. Así que si llegan como organizaciones solidarias, las expulsa el gobierno. Pero si llegan como empresas transnacionales, las expulsa el pueblo. Entonces,